La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un programa más de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Un lugar donde compartimos experiencias, anécdotas, vivencias, todo relacionado con la música, con el rock principalmente. Y algunas cosas eclécticas por ahí que solemos de repente compartir aquí para conocimiento de toda la banda, ¿no? Ya saben que hay cosas muy, muy importantes musicalmente que han influenciado, han influido, ¿no?, en la manera en la que se crea la música. Y en este caso, pues el rock. Estamos aquí ya listos. Han sido unas semanas un poco intensas estas que han pasado. Ya saben ustedes todo lo que ha sucedido con los amigos, con los camaradas que se han ido. Y aparte también ya saben nuestros trabajos o lo que estudiamos de repente, pues, o lo que hacemos. Pues también como que luego de repente llega a ser acá como que se va juntando todo el trabajo y ves que ya tenemos un poco de cansancio. Se ve cómo nos vamos desarrollando en el transcurso de la transmisión. Tengo la idea de transmitir una hora. Vamos a ver cómo se va dando. Si está tranquila la cosa, pues transmitimos una hora. Bien, pues vamos a ver qué nos platica la banda hoy. Los que se conecten por ahí, qué están haciendo, si están conviviendo, si pueden dar el rol, están en su casita, están trabajando, están creando. ¿Qué están haciendo? Platíquenos un poquito acerca de sus actividades que han hecho últimamente. Les digo que yo estoy tomando unos cursos acá de fotografía y de guión cinematográfico y creación de algunos videos. Bueno, más bien de videos. Y luego es bien padre la convivencia con los maestros. Maestros bien muy experimentados que ya tienen una trayectoria dentro de su ramo. Y es bien padre, ¿no?, estar acá interactuando con ellos, intercambiando pues todas esas ideas, ¿no?, los conocimientos que ellos traen. Y aparte los compañeros, también hay compañeros que tienen también una vasta experiencia, ¿no? Y tengo unos compañeros ahí en el curso de guión que ya tienen una trayectoria bien cañona, que son actores, que son escritores de obras de teatro, y ya tienen cierto prestigio también ellos dentro del medio. Y es bien padre, ¿no?, escuchar acá también los comentarios, ¿no?, de cada uno. Hay unos que no tienen tanta experiencia, pero tienen unas ideas también muy chidas. Y también de ellos aprenden, ¿no? Así que todos aprendemos de todos cuando estamos socializando así. Ahora sí que algún tema, socializamos el conocimiento que tenemos de algunos temas. Y como que todos se van enriqueciendo, ¿no? Vamos intercambiando puntos de vista, ¿eh? Como les digo, información, cosas que tenemos, cosas que ya las tenemos más dominadas. Y se nos hace fácil también ya compartirlas y fácil el compañero pues las entiende, ¿no? Así que como que nos ahorramos mucho tiempo en andar investigando cuando compartimos acá entre la banda, entre los compañeros. Y eso es bien chido, ¿no? Siempre se puede aprender de todos. Bien, empezamos por acá. Vamos a lanzar unos grupos que tenemos por acá de invitado. Uno que tengo de invitados. Tengo el primer disco de Foreigner, que fue lanzado en el año de 1977. Como invitado, y también tengo un álbum de por ahí de Toto, también, que es el primer álbum de Toto, pero fue lanzado en 1978, o sea que son álbumes un tanto contemporáneos, nomás tienen una diferencia de unos meses, un año, pero son bandas que son bastante contemporáneas, no son del mismo, casi de la misma época, muy poca diferencia. Y vamos a empezar con el primer tema de la banda Foreigner, con el tema de este disco que les digo que fue lanzado en el año de 1977, el álbum llamado Foreigner, homónimo de la banda. Vámonos con el tema Feels Like the First Time, el primer tema de este fabuloso grupo que tenemos hoy como invitado. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Feels Like the First Time, como la primera vez, Foreigner. Ya hasta estoy aprendiendo inglés. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Escuchamos el tema Feels Like the First Time, primer tema del disco Foreigner. Vamos a leer algo de lo que nos dice por acá Wikipedia. Dice: Foreigner es el álbum debut de la banda británico-estadounidense homónima, publicado por la discográfica Atlantic Records en 1977. Fue relanzado en el 2002 por la compañía Rhino Records. Este álbum fue grabado en los estudios de Record Planet en noviembre de 1976 y logró una gran aceptación en el gusto musical de los estadounidenses, pues se posicionó en el cuarto puesto de la lista del Billboard 200 en 1977. Una buena grabación, una buena rola esa con la que abrimos. Una buena producción, la ejecución de los músicos también bien genial y la voz también muy padre, ¿no? Una banda muy, muy chida, muy sólida, con una buena calidad en todo, ¿no? En tantos músicos como en su creación musical. Por acá Luis Lobo, ya estoy presente, Luis Lobo, Alexan también, dice: buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Foreigner, una banda muy buena, sí, Alexan, una de las bandas más chidas del rock. También vamos a saludar a los amigos que están por acá. Ezequiel Peña, que comparte también la transmisión del día de hoy, un buen amigo que también está por ahí compartiendo la transmisión a través de Facebook. Vientos, Ezequiel, qué bueno que andas por acá. Luis Lobo, saludos Arturo, Alexa, Fabián y toda la banda que se conecta apoyando este programa. Vientos, Luis, qué bueno que andas por acá compartiendo y apoyando la transmisión. Bien, seguimos por acá. Vámonos ahora con un tema. El segundo tema también es un tema bien perrón. Vamos con el tema Cool as Ice. Cold as Ice de Foreigner. Vámonos con esto que dice así. Dice acá Luis Lobo: si te voy a mandar una rolita con la que me sorprendió hoy mi hija Laia, de 13 años. Ahorita, a ver, mándamela Luis, a ver qué tal. Entonces, vámonos con esto que dice así, Cold as Ice. Esto dice así, Foreigner. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feelings. As Cold As Ice, Foreigner, segundo tema del disco Foreigner. Seguimos para acá, dice, en Canadá Foreigner también fue muy exitoso, ya que entró a los listados de ese país y duró en ellos durante 49 semanas consecutivas, llegando hasta la novena posición de los 100 discos más populares de la lista de los 100 mejores álbumes de 1977 en aquel país. Qué buena rola, ¿no? Qué buena producción, digo. Y aparte la rola bien chida esta de As Cold As Ice. Muy buena rola. Y por acá Alexan dice, gracias Luis Lobo, también para ti, saludos y abrazos. Bien, entonces Alexan. Y por acá Luis Lobo dice, nos manda el tema que dice que con el que lo sorprendió su hija Laia. Y el tema es Sold Out on You de Robert Finlay. Vamos a escucharlo a ver qué tal. Y por acá mi buen amigo Hugo. ¿Ya estás al aire? Sí, ya Hugo. Vamos a contestarle a Hugo, que ya estamos por acá. Y bien, vámonos a lanzar ese tema que nos comparte Luis, con el que nos sorprendió su hija. El tema es Sold Out on You de Robert Finlay. Vamos a escuchar ese tema y regresamos para comentarlo, ¿no? A ver qué tal. Esto dice así. Sold out on you. Sad but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. You put me through hell. Got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way. No matter how hard I pray, there ain't nothing I can say that's gonna save us today. I'm sold out on you. It's sad but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm doing the best that I can. Soledad on You, Robert Finley, de su álbum Sharecropper's Son, del año 2021. Muy buena rola, ¿no? Acá con resto de feeling. Vamos a leer un poco acerca de Robert Finley. Robert Finley es un cantautor y guitarrista estadounidense de blues y soul. Después de décadas de actuar de manera semiprofesional, seguidas de un tiempo alejado de la música, Finley regresó en 2016, lanzó un álbum debut, I Don't Mean a Thing, a finales de año, que fue recibido positivamente por la crítica. Nació en Luisiana, Estados Unidos, en la cuna del blues. Tiene todas las influencias de allá del blues, ya saben, Estados Unidos es una gran tradición bluesera. Y que ha inspirado, ¿no?, a muchos géneros musicales o subgéneros, y entre ellos está el rock. Bien, pues esto nos lo compartió Luis, nos dice que su hijita lo sorprendió, su hija Laia, su hija de 13 años, que ya también anda acá escuchando buena música, y eso es padre, ¿no?, aprendiendo del buen Luis los buenos gustos, y eso es bueno, seguir los pasos como se debe, ¿no? Y entonces Luis, pues seguimos por acá. Mi cuate Hugo dice que en un rato se conecta. Vientos, Hugo. Bien, vámonos ahora con otro tema de... Bueno, vamos con un tema de Toto, ¿no? De su primer disco, porque te los tenemos como invitados a los dos, a Foreigner y a Toto. Vámonos con el tema de Toto, que es el primer tema del disco Toto. También es homónimo. Charles Attempt. Vámonos con esto que dice así, lanzado en el año del 78. Esto dice así. El tema Child's Anthem, primer tema del disco de Toto, una instrumental así haciendo como una abertura del disco, y eso estuvo muy interesante, escuchando a Toto de una manera muy progresiva, ¿no? Se siente el sonido acá, progresivo y rocker, ¿no? También luego se sienten ya los Pues esos sonidos y esas melodías y esos fragmentos, ¿no?, de música, que se van a escuchar posteriormente en sus rolas más exitosas, ¿no? También. Vámonos con otro tema de una vez de este disco, ya que la primera estuvo cortita. Vámonos con el tema que dice I Supply the Love. Y este es Toto. Vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you.

La ocupación cantante, bueno, más bien su ocupación es cantante, compositor de canciones y productor discográfico desde el año de 1962. Su género musical es el pop. Y por acá nos dice nuestro buen amigo Hugo, dedicado para Lalis, su esposa, con mucho cariño. Yo quería que le grabara la dedicatoria, pero pues bueno, ya lo mencionamos. Para ella, vamos a poner el audio de mi cuate para que se escuche. Vamos a ver aquí lo que dice Hugo. No seas gacho, Arturín, dile que va para, es de Lolis, mi esposa. Ahí está. Bien, entonces Hugo, pues ya llegó a sus oídos el tema. Y la dedicatoria, ¿no? Y seguimos por acá compartiendo buen material. Y vámonos con otro tema de Toto de una vez. Star Rider. Vámonos con este tercer tema de... A ver, déjenme ver si es Toto o es... Yo me estaba confundiendo. Más bien me estaba confundiendo. Y vámonos con un tema de Toto. Ese es Georgie Porgie. Vámonos con este tema de Georgie Porgie. Tercer tema de Toto. Esto dice así. It's not your situation. I just need contemplation. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing I wanna hold you, I never ever should have told you, you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you. Georgie, Porgy, Toto. Tremenda rola esta de Georgie, Porgy. Un gran ritmo. Una rola se siente sencillita en cuanto a la construcción musical, ¿no? Pero bien puestos los sonidos, ¿no? Y esos cortes que hacen de repente. Está muy, muy interesante, es muy padre. Y el corito, ¿no? También está bien chido. Dice acá Wikipedia, dice: Toto es una banda de rock estadounidense formada en 1976 en Los Ángeles por destacados músicos de sesión. Fue fundada por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro. La agrupación combina diferentes estilos musicales como el blues, funk, soul, pop y distintas corrientes del rock. Han ganado varios premios, el premio Grammy a la mejor grabación del año y varios más, ¿no? Nominaciones, también tuvieron varias nominaciones al premio Grammy, la mejor grabación del año, en algún año. Una banda muy fina, llena de buenos elementos, buenos músicos, buenas rolas. Y con este álbum debut, pues bastante bueno, ¿no? Se me hace muy, muy en el nivel del de Foreigner, ¿no? El que estamos compartiendo también por acá. Ahora lo lanzamos, el de Foreigner, un tema más de Foreigner. Vámonos con el tema número 3 de Foreigner, el tema Star Rider, todo junto. Esto dice así, Foreigner. Show me where you are. Star Rider, Foreigner, una rola muy buena, muy viejadona, con esas guitarras acústicas y esas melodías chidas, ¿no? Y aparte de las voces, muy melodiosas, muy padres, llenas de sentimiento. Bien, pues seguimos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, escuchando estos álbumes tan, tan buenos. Vamos a leer un poco más acerca de lo que nos dice Wikipedia acerca de estos discos. Dice acerca de este disco. Dice: tres sencillos fueron lanzados de este disco: Feels Like the First Time, Cool as Ice y Long, Long Way From Home. Dice: los cuales obtuvieron gran éxito a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Dice: la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos y la Asociación Canadiense de la Industria Grabada premió a Foreigner con disco multiplatino y disco de platino respectivamente. O sea que es un disco bastante premiado, muy bueno. Y pues vámonos de una vez con el siguiente tema. Es Heck Knocker. Vámonos con esto. Para callar al perro, ¿no? Esto dice así. Knocker, Foreigner. Una canción también buena. Todas las rolas de Foreigner por lo regular son buenas. Y esta rolita pues no se queda atrás, ¿no? Head Knocker. Muy buen tema. Y el perro ahí haciendo fondo. Vamos a silenciarlo con una rola de fondo. Ahí estamos escuchando un poco de música de fondito. Algo de Chandra, el tema aquí es una buena rola. Esa rola me gusta un resto. No es porque la hayamos compuesto nosotros, pero es una de las que más me dan. Hay varias, ¿no? Que nos gustan. Y vamos a irnos por acá. Pero díganos cómo les fue en estas vacaciones. ¿Se fueron de vacaciones? ¿Qué onda? ¿Qué hicieron? se fueron a dar el rol en algún lugar, o siguen por ahí en algún lugar, vacacionando, se fueron a nadar, se fueron a explorar acá el bosque, o qué onda. A ver qué nos platican, o se quedaron en su casa, haciendo chambita, o algo así. Ya saben que muchas veces en las vacaciones también muchos aprovechan para hacer sus chambitas en su casa, reparar cosas. Y también otros viven la Semana Santa también como, pues como se practica, ¿no? También ya saben, en la religión cristiana, más bien católica, ¿no? Principalmente, aunque también varias religiones también lo llevan a cabo, ¿no? A su manera, cada quien tiene sus formas muy personales, muy particulares, ¿no? De llevar a cabo la Semana Santa. Y pues, a ver si nos pueden platicar algo acerca de cómo les fue y qué es lo que hicieron. Yo por acá pues he estado haciendo una que otra cosa también, estudiando algunos temas por ahí y también descansando un rato, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Aquí nos platica nuestro cuate Hugo, que sigue yendo a los talleres acá del Faro, el Faro Azcapotzalco, y por ahí ya me estaba diciendo que estaba haciendo ya sus primeras obras. Él está estudiando serigrafía y joyería. Y hizo su primera joyita acá en cobre, pero chido. Hizo una máscara de un luchador, pero bien chida. Acá la fue calando con la cegueta, me platica. Pero le quedó bien padre la cabeza. La mascarita del Huracán Ramírez, creo que es, ¿no? A ver si no me equivoco, a ver qué me dice Hugo. Y también me dice que ya también está estampando sus primeras playeras. Es un maestrazo el buen Hugo, que le agarra la onda rápido a las cosas. Ahí haciendo sus creaciones. Vamos a lanzar otro tema de Toto. Vamos ahora con Manuela Ron. Vamos a escuchar esto que dice así: Manuela Ron con Toto. Esto dice así. Don't close. Manuel Arrón, Toto. Qué buen tema este de Manuel Arrón. Esta agrupación tan fina llamada Toto. Se les quiere comentar que en el Faro Escapotzalco, que está ahí cerca del Metro Rosario, van a hacer una exposición, no sé si la inauguraron ya el día de hoy, del taller de cartonería. Y son unas cosas bien bonitas las que han hecho ahí en el taller. Unas cosas enormes y unas cosas pequeñas, pero todo bien chido, ¿eh? A ver si se pueden dar una vueltecita ahí. No, la verdad no sé si abren los domingos, pero me voy a informar esta semana a ver cuánto va a durar esta exposición. Y les platico para que si quieren dar un rol y ir a verla, porque les va a gustar un buen. Yo ya vi algunas figuras que están ahí y están bien chidas. Y ahora sí, para que vayan a disfrutar, no todo lo que crean ahí en el taller de cartonería, que se me hace uno de los más... de los más chidos, ¿no? Así como que trabajan bien intensamente y hacen unas obras bien bonitas. Ya les pasaré el dato en la semana, a ver qué onda, a ver si se pueden dar un rol. O busquen también ahí Faro Azcapotzalco ahí en Facebook y chequen a ver qué onda, a ver qué noticias tienen, a ver si encuentran algo acerca de la exposición esta de cartonería, para que se puedan dar un rol. Y seguimos por acá y el perro ahí anda intensamente haciendo ruido. Vamos a callarlo con una rola. Y vámonos con este tema. The Foreigner. The damage is done. Con algo así como que el daño está hecho, algo así. Esto es así, Foreigner. The Damage Is Done, Foreigner. Estaba acá consultando la página de CDMX, la casa radio .com, y hay una sección de noticias donde está ahí la revista Rock Zone, la revista Rolling Stone y en español, y México Desconocido. Y ahí aparecen algunos pequeños artículos, bueno, como una leve semblanza del artículo, y le pueden dar un clic y ir a checarlo ya de manera completa, ¿no? Aquí Blink 182 reaparecen en Coachella. Los hermanos Cavalera regraban los dos primeros trabajos de Sepultura. Max e Igor Cavalera han vuelto a grabar los dos primeros trabajos de Sepultura. Grabaron en sus inicios el EP Bestial Devastation de 1985 y el disco Morbid Visions de 1986. Pues ahí está, Sepultura vuelve a grabar sus dos primeros trabajos. Es muy bueno. Pues aquí de repente pues ya me entero de algunas cositas que comparten estas revistas. Y es muy bueno tener este tipo de información que se me va refrescando. Cada 24 horas se va actualizando el list de los artículos de esta revista Rock Zone, de la Rolling Stone en español y México Desconocido, que también de repente comparte algunos conciertos y cosas así, o eventos culturales también aquí en Ciudad de México. Y bueno, y en la República también. Bien, pues seguimos por aquí. Una noche tranquilona. Y con un poquito de calor también, ¿no? Aunque ya empezó a llover, sigue haciendo calor. Hoy estuvo haciendo un buen calorón por acá. Pero pues bueno, así es la onda, y ya próximamente vendrán las lluvias a refrescar esto. Bien, pues vámonos con otro tema de Hora de Toto. You Are the Flower, Toto. Better not to depend on the morning dew. You Are the Flower, Toto. Pura calidad con esos músicos. Muy finos, muy buenos. Ese es su trabajo de ¿cómo se llama? Su primer trabajo, ¿no? De como agrupación. Y pues ya tenían un gran acoplamiento, ¿no? Como elementos, como músicos. Dado ese profesionalismo, ¿no? Con el que se formaron como músicos, ¿no? Ya saben, uno se empieza a formar en las escuelas o con algún particular y mediante, ahora sí que esas prácticas continuas y la disciplina, pues se logra un gran nivel, ¿no? Y aquí lo vemos con esos músicos que son, luego se ve la calidad, ¿no? Son músicos bien dedicados, que inmediatamente se nota, ¿no? Ese acoplamiento con la banda y esa técnica, ¿no? Que con la que ellos la ejecutan su instrumento. Bien, seguimos por aquí. Y tenía una lista por acá de unas rolas. Y me encontré con una canción bien bonita. Vamos a ponerla. Ustedes la van a recordar muy bien. Una canción que se llama San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair. De Scott McKenzie. Una super rola, vamos a escucharla. Scott McKenzie, flores en tu pelo. Vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Dice: Scott McKenzie fue un cantante y compositor estadounidense. Se hizo mundialmente conocido gracias a su único gran éxito, San Francisco, del año de 1967. Pues habla ahí de San Francisco, de la onda de hippie, ¿no? Estuve leyendo por aquí un poquito también en Wikipedia acerca de este movimiento. Dice: hippie es un movimiento contracultural, libertario y pacifista, nacido en los años 60 en los Estados Unidos. También se les denomina así a los seguidores de dicho movimiento. La palabra hippie deriva del inglés hipster, que solía usarse para describir a la subcultura previa a los beatniks, término relacionado pero no idéntico de la generación beat, que tuvo como base importante la ciudad estadounidense de San Francisco, California, y su distrito Haight-Ashbury. Esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación beat y en menor grado el del naturismo alemán. Pues ahí está, de ahí viene la inspiración para esta canción de Flores en tu pelo, que tenía que ver con la onda hippie, con la onda pacifista que se estaba llevando a cabo en los años 60 por los chavos, ¿no? De ese tiempo, querían hacer un cambio social, cultural. Estaban cansados ya de que la cultura fuera de una manera, ¿no? En la que ellos pues como que no destacaban de una manera importante. Y ya con todo este movimiento, pues ya la onda se hizo así como ya como que ya le pertenecía a los jóvenes. Bueno, a una buena parte, ¿no? De la creación, de la cultura, del arte, ¿no? Principalmente en la música, en la poesía también y en la pintura, ¿no? Bien, seguimos por aquí compartiendo buenos materiales. Muy buena música, así que es lo que nos ha dado YouTube y muchas plataformas, ¿no? que tenemos ahí de streaming. Me acuerdo cuando yo soñaba con todo esto, ¿no? Digo, no, pues cómo me gustaría que se pudiera encontrar la música y en caliente nada más darle play y sonara, ¿no? Porque cuando empezamos, ahora sí que las primeras ondas, cuando se empezó a compartir música por internet era a través de Napster y esos programas, ¿no? Que nos servían pues, como para compartir archivos, ¿no? Le llamaban peer-to-peer, punto a punto, en donde los usuarios en una gran red podían compartir sus rolas, ¿no? A larga distancia, y de repente pues te armabas de mucho material, ¿no? Pero tenías que bajarlo primero antes de escucharlo, ¿no? Para poder escucharlo. Y así bajabas algunos videos también y ya los podías ver, ¿no? Pero yo dije, no, pues sería más chido que pues ya nada más le diéramos play y a sonar, ¿no? Y no tardó mucho, ¿no? Ya saben que los servidores web y todo eso pues fueron evolucionando, ¿no? Ya estamos en el HTML5, creo es el que está ahorita funcionando, que ya permite toda esta onda, ¿no? De poder hacer los streaming y también pues poder hacer estas transmisiones de radio, ¿no? Que también son las que estamos ya haciendo gracias a toda esta tecnología que nos permite ya casi en tiempo real pues poder estar compartiendo con ustedes, ¿no? Todo este rollo musical. Y es muy padre, ¿no? Ya saben que de repente también compartimos acá transmisiones por YouTube y también es lo mismo, ¿no? Es una interacción ya casi en tiempo real en la que podemos ya estar así como que pues compartiendo, ¿no? De una manera un poco más directa, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo material chido y vámonos con otro tema de Foreigner. Vámonos con Woman on Woman. Estamos escuchando el disco de Foreigner homónimo, que fue el primero lanzado en el año de 1977. Ya tiene un buen de años, ¿no? Parecen poquitos, pero ya son 2-3. Vámonos con Woman on Woman. Más bien Woman on Woman. Foreigner. Search through the years and you wipe away the tears to find a woman, not a girl, just a feeling like the beginning of the world. Beginning of the world. And your love flows like a river till it reaches down to the sea. And it's then you start to thinking, Woman o Woman Foreigner, qué canción tan buena. Y el bajo, ¿cómo luce en esta canción? Un bajo bastante melódico, muy chido, con un sonido también muy bonito. Y sí es padre conocer estos materiales un poquito más a fondo, porque por lo regular llegamos a escuchar las canciones más conocidas del grupo, ¿no? Del grupo que nos gusta, ¿no? Las que suenan más en el radio y de repente pues también conseguimos algunos materiales donde vienen los mayores éxitos del grupo. Pero nos perdemos de una gran cantidad de temas, ¿no? Cuando escuchamos nada más los éxitos. Y no, pues nos llevamos sorpresas y dices, no manches, esta rola está muy buena y nunca la había escuchado. Y es por eso, bueno, de repente pues darle así como un... aventarse un clavado, ¿no? En los materiales acá completos, así los primeros principalmente. Para conocer un poquito las raíces de la banda, ¿no? De esas agrupaciones que sabemos que tienen gran calidad, pero... es bueno conocer sus inicios y nos llevamos luego sorpresas porque los inicios llegan a ser así bien, bien intensos, ¿no? Bien sorprendentes, como en el caso de Foreigner de este disco y el caso de Toto, ¿no? Que son homónimos a las bandas. Igual que muchos discos, ¿no? Ya saben, el primer disco de los Doors también fue así como un cañonazo con sus primeras rolas que lanzaron ya así como sencillos. Y también es un disco homónimo, ¿no? Se llama The Doors. Y pues ahí está, hay buenos discos que son de estrenos y ya marcan como que el camino de lo que va a seguir la banda, ¿no? Y no es el caso de otras bandas como Judas Priest, que empiezan con un sonido de acuerdo a la época en la que inician, pero después van evolucionando con el paso del tiempo y logran pues concretar, ¿no? O realizar o crear un sonido ya mucho más evolucionado con cada producción, ¿no? Siempre van ellos pues buscando innovar en cuanto a sonido, en cuanto a composición y todo. En cuanto a ejecución también. Y pues es muy sorprendente ver esas evoluciones tan cañonas en algunas bandas, ¿no? Hay bandas que se mantienen siempre con su estilo, pero bien bueno, pero hay otras que sí evolucionan y bien cañón, como en el caso de Judas Priest. Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a compartir otro tema de Toto. Vámonos con... vamos a poner... Talking in Back. Vamos a poner Talking in Back de Toto. Y esto dice así. Cause I'm taking it back. about every word. It's looking like you're gonna lose, 'cause I'm taking it back where it all began. The house on the game, the place on the sand. I take it all back if it just makes you understand. El tema Talking It Back, Talking It Back más bien, todo su álbum del año 78, pura calidad, pura buena música con esos dos grupos, Foreigner y Toto. Esta música es bien interesante, como cada instrumento no destaca, no se pierde alguno ahí dentro de la mezcla, ¿no?, de los diferentes instrumentos. Podemos ver, escuchar cómo el bajo destaca bastante bien, los teclados, las voces, las percusiones, todo está bien, bien presente, ¿no? Se oye bien padre ese tipo de mezclas que manejan estos grupos. Y no es el caso de otros grupos, como ya saben, el heavy metal, de que es más saturado y más, en donde las guitarras son las que lucen más, ¿no? Principalmente en los géneros acá veloces. Y en el caso de Iron Maiden es una excepción, ¿no? Ahí sí las guitarras, pero también el bajo no se queda abajo, más bien no se queda abajo, no desaparece. Se mantiene también muy presente, es una de las pocas bandas metaleras, me imagino, de las que he escuchado así bastante, que su bajo siempre está presente y es un toque muy distintivo del metal de Iron, ¿no? Porque muchas bandas, bueno, en Halloween también destaca el bajo, también está muy chido porque más o menos es la misma línea, pero un poco más evolucionada. Pero sí hay otros estilos metaleros donde haz cuenta Judas Priest en sus últimas producciones, o más bien casi en todas sus producciones, el bajo destaca poco, ¿no? Ellos se preocupan más por el sonido de las liras, las batacas y las voces, ¿no? Y el bajo pues como que lo dejan así de fondito, cosa que estaba haciendo también Metallica lo mismo, ¿no? A excepción de sus primeros discos de Metallica donde tenían ese bajero Cliff Burton, no me acuerdo del nombre. Vamos a buscar... los miembros de la banda de Metallica. Sí, era Cliff Burton, el bajero de Metallica, que sí, él era una parte bien, bien importante, ¿no?, en Metallica, y en esos discos que grabó, pues el bajo tenía que sonar, porque pues ese era el sello también de Metallica, ¿no?, tener ese bajista con tremenda calidad, que no podía quedar ahí fondeado, ¿no? Cosa que sucedió ya con sus otros bajeros, bueno, con su siguiente bajista que entró después, Jason, que sí lo trataron como que de apagar un poco, ¿no? Pero también su aportación también fue bien, bien importante y estuvo padre, ¿no?, que estuviera con Metallica ahí un rato girando y grabando buenos discos y forma parte de la gran historia de Metallica, ¿no? Para mí eso es lo más chido que se ha hecho con esos músicos, con Cliff Burton y con Jason, todavía hicieron buenos materiales muy chidos. Y después una que otra rola me gusta, pero ya no tantas. Bien, seguimos por aquí compartiendo material y vámonos con otro tema de Toto. Vámonos con un tema que se llama Hold the Line, una rola muy buena que llegué a tocar en algún tiempo con unos amigos que tocaban versátil, pero también les gustaba mucho el rock y ellos decían que les gustaba el rock fino. Y ese tipo de rolas las llegábamos a meter así en los eventos de fiestas, que llegábamos a tocar en salones y en algunas casas. Y este tema es el de Hold the Line, que es un tema rocker, pero también con el propio sello de Toto, ¿no? Vámonos, Hold the Line, Toto. Not enough. Hold the Line, Toto. Esa guitarra de Toto en esa rola, cómo luce, con esas armonías tan chidas que le meten en el solo, pero también su sonido muy chido, también muy especial, que le da ese toque, ¿no?, a esta canción. Y pues todos ya saben las voces, todo súper bien trabajado, y los dos teclados, pues dos tecladistas ahí dándole recio, uno tocando un órgano y otro tocando la tecla, el más bien el piano. Y no, pues es un agasajo escuchar a Toto con esos temas tan buenos. Bien, seguimos por acá. Cuéntenos si han usado el chat GPT, muchachos, ¿qué les han parecido, muchachos y muchachas? El chat GPT, que es una... le llaman un chatbot, de esos chats que te responden. Acuérdense que luego cuando uno está en Facebook o en alguna plataforma así similar, escribe algo ahí en el chat y le contesta, ¿no? ¿Qué onda? ¿En qué te podemos servir? O algo así, ¿no? Y ya hay una serie de respuestas que ya tiene, ¿no?, ahí el chat. Es como automatizado. Pero el chat GPT es algo bien cañón, porque le preguntamos sobre algunos temas específicos. Supongamos sobre cómo crear una mezcla, una grabación, cosas así. Lo que uno se le ocurra. Y nos da una serie de, pues, de indicaciones, ¿no?, así bien detalladas, bien padre. Bien cañón, y la verdad es una super herramienta para aprender. O sea que si se puede ocupar así de manera, pues ahora sí que creativa, sí puede apoyar bastante el aprendizaje. Yo lo he así como que lo he puesto en práctica, y se me hace una super herramienta, y yo siento que va a revolucionar bien que hay una manera en la que aprendemos, si lo sabemos ocupar. Si no lo ocupamos nada más para copiar y pegar, pues eso no sirve. Pero bueno, también se puede aprender algo, ¿no? Pero si realmente ocupamos eso y lo hacemos nuestro, esa información, y la tratamos como que de expresar nuestra forma y comprender los temas, ¿no?, de una manera ya más clara, así más pues más detallada, pues es padre, ¿no? Porque sí, yo estuve buscando algunos temas que estoy estudiando, y pues sí me los explica mucho mejor que las indicaciones que tengo, ¿no?, de la plataforma donde estoy ahí estudiando, ¿no? Y digo, no, pues si no fuera por esta herramienta, pues sería un poco más difícil comprender algunos temas, y pues con eso me estoy apoyando un buen. A ver qué nos dice la banda, a ver si ya lo han probado o no lo han probado, o no saben de qué se trata eso del chat GPT. Bien, vamos a callar a los perros y vamos a poner otra rola. Vámonos con un tema que se llama Full For You. ¿Qué? A ver, Full For You Anyway. Vámonos con Foreigner. Y esto dice así. For you anyway, tonto por ti de cualquier manera o de cualquier forma. Bien, este es Foreigner con unas buenas canciones que estamos escuchando el día de hoy de su disco Foreigner, su primer tema. Y esa cancioncita como que me evocó un tema de Eric Burdon. No sé si sea la rola, pero voy a poner esta de Eric Burdon, que ya saben, Eric Burdon también un gran compositor, con unas rolas bien increíbles, bien viejadonas. Ya saben, esa de Piloto Espacial, San Francisco y Monterrey, están bien cañonas. Vamos a poner la de San Francisco, Noches de San Francisco, San Franciscan Night. Vamos a escuchar a Eric Burdon, la versión monoaural de un solo canal, no es estéreo, vamos a escucharla. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel all right on a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too, on a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Franciscan night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Cop's face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Francisco Night, Noches de San Francisco. Y está padre cómo explica Eric Burdon a través de la canción, pues lo que es su experiencia, ¿no?, estando en San Francisco. Y más o menos dice así la traducción, dice, cuando empieza a hablar, ¿no?, dice: el siguiente programa está dedicado a la ciudad y la gente de San Francisco, quien no lo sepa, pero son hermosos y también lo es su ciudad. Esta es una canción muy personal, así que si el espectador no puede entenderlo, particularmente aquellos de ustedes que son residentes europeos guarda todo tu pan y vuelve con Translove Airways a San Francisco, Estados Unidos. Entonces tal vez entiendas la canción. Valdrá la pena, si no fuera por el bien de esta canción, pero por el bien de su propia tranquilidad. El haz de luces estroboscópicas crea sueños, las paredes se mueven, las mentes también, en una cálida noche de San Francisco. Niño viejo, niño pequeño, siéntete bien, en una cálida noche de San Francisco. Ángeles cantan, alas de cuero, jeans de Harley Davidson's, azules también, en una cálida noche de San Francisco. Ángel viejo, ángel joven, siéntete bien en una cálida noche de San Francisco. Yo no nací ahí, tal vez me muera allí. No hay lugar a donde ir, San Francisco. La cara del policía está llena de odio. Cielos arriba, está en una calle llamada Amor. ¿Cuándo aprenderán? Policía viejo, policía joven, siéntete bien en una cálida noche de San Francisco. Los niños son geniales, no crean tontos. Es un sueño americano, incluye indios también. Esa es la canción de las noches de San Francisco, describiendo su experiencia Eric Burdon a través de esta canción. De música, en la canción de los animales. Muy buena rola. Vámonos con otra de Eric Burdon, que son unas super rolas estas. Vámonos con la de Piloto Espacial, porque son las rolas más viajadas, que la neta a mí me gustan un buen. Vámonos con Piloto Espacial, Sky Pilot, Eric Burdon and the Animals. Recuerden que están en... A ver, déjenme ver. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahí está, vámonos con esto, Sky Pilot. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. It's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. Yeah. soldiers of God, you must understand, the fate of your country is in your young hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky pilot, remembers the words, "Thou shalt not kill." El tema Sky Pilot de Eric Burdon and the Animals, una rola donde expresa Eric Burdon los sentimientos o la percepción, lo que se observa acerca de los pilotos cuando se van a la guerra. Vamos a leer un poquito acerca de la última estrofa que dice aquí la canción. Dice: nunca llegarás al cielo, dice, nunca llegarán al cielo, algo así, ¿no? Dice, son soldados de Dios que deben entender, el destino de tu país está en tus jóvenes manos. Que Dios te dé fuerza y haga su trabajo muy bien. Si todo valió la pena, solo el tiempo lo dirá. Por la mañana regresaron con lágrimas en los ojos. El hedor de la muerte va hacia los cielos. Un joven soldado por lo que mira en el cielo brillante. Recuerda las palabras, no matarás. Y pues bueno, se van a la guerra, pero tienen esos sentimientos encontrados, ¿no? Y que dicen, pues no debo de hacer esto, pero... pues ya es parte de su deber como soldados, parte de su trabajo, porque de alguna forma pues es su trabajo, ¿no? Y tienen ahí una misión que es muy compleja de entender y es pues ir a combatir, ¿no? Y pues bueno, esto lo plasma Eric Burdon en esta canción, que tiene una construcción bien increíble, bien, bien chingón, ¿no? Unos sonidos muy bien, agregados, ¿no? En la parte de los ruidos de la batalla. Y esa orquesta, ¿no? También con sus violines, con sus flautas, le dan un toque bien chido, ¿no? Una rola que tiene un cierto feeling nostálgico y raro, ¿no? Por la temática de la canción, que se siente mucho feeling, pero también a la vez pues es así como si se sintiera el miedo del soldado, ¿no? Cuando va a la batalla. Bien, pues seguimos por aquí, ya casi estamos a punto de cerrar y vamos a despedirnos con otra rola de Eric Burdon. Ya que estamos con él, es una también que está muy loca y que también es una rola muy chida, la de Monterrey, donde se plasma acá la vivencia de ese concierto de Monterrey, en donde participaron muchas bandas muy buenas, ¿no? Creo que estuvo Jimi Hendrix ahí, creo que fue su primer concierto en Estados Unidos así masivo, y fue recomendado por Paul McCartney para que tocara ahí Jimi Hendrix. Y tocó The Who, y tocaron un resto de bandas, y creo que Eric Burdon también tocó ahí. Así que vámonos con este tema que se llama Monterrey, y para cerrar la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. pónganse en contacto con nosotros, compartan las transmisiones para que esto se llegue a más gente, ¿no? Y podamos compartir ahora sí que toda esta experiencia de la música a través de este grandioso medio que es la radio por internet. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Chendra y pues un saludo para todos los que estuvieron por acá hoy aquí conectados. Vámonos con esto de Monterrey y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho, bye. Chido, Luis. Gracias. Shankar's music made me cry. The hoop exploded into fire and light. You, Masagela's music was black as night. The grateful dead blew everybody's mind. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. Yeah. I think that maybe I'm dreaming. Murray! Come on.